¿No understand? Yeah. Lo que pasa es que estoy estudiando con mis hijos inglés y pues algo se le prende a uno. Por ahora voy bien. Buenos días. Era a ver si había alguno por ahí que se quedó orando. ¿Cómo han estado? ¿Ustedes han escuchado el dicho que dice que al que no le gusta la sopa? Bueno, al que no le gusta escucharme le tocó dos veces seguidas. Creo que fue todo planificado. Yo quiero pensar eso, que todo fue planificado, no que no había más y tocado que Ezequiel hiciera. Vamos a estudiar Mateo capítulo 16. El libro de Mateo, creo que todos nosotros hemos aprendido bastante. Pero, hermano, yo no sé si a ustedes les pasa, cuando ustedes estudian la Biblia, a veces uno se pone a temblar. A mí me pasa, acá uno tiembla demasiado. Pero uno tiembla, yo creo que parte es como nervios, miedo, pero yo creo que también que es parte de, vamos a hablar algo que estamos dispuestos a vivir, porque ahí está la tarea, ¿sí o no? Este tipo habla mucho, pero vive poco. Y creo que está la tarea en cada uno de nosotros, cada vez que abrimos las Escrituras, y Dios nos va a hablar algo, y es decirle al Señor, estoy dispuesto a vivir lo que me vas a hablar hoy, o mejor, no me hables. Y cuando uno le diría al Señor, no me hables, es como decirle al Señor, estoy bravo contigo, ¿sí o no? Creo que ninguno en esta mañana está bravo con el Señor. Si hay alguno entre vosotros que está bravo, no esté bravo. Escuche al Señor, porque Dios tiene algo para nosotros. Ya tenemos allí el título del estudio en esta mañana. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es Jesús? Y cada uno de nosotros a lo mejor podríamos dar un buen estudio sobre quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo de José y María, el carpintero, el que nació en Belén. ¿Qué más? El Cordero. Dios. ¿Quién? ¿Quién? Da luz, o sea, de Codensa. ¿Qué más es Jesús? Entonces, ¿conocemos algo de quién? De Jesús. El pasaje en esta mañana dice, Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, era diferente a la ciudad de Cesarea, ¿sí? Esta era una región llamada Cesarea de Filipos. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, les cambió la pregunta ahora, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la pregunta del versículo 15 es diferente. ¿Y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Entonces respondió el que pocas veces le cuesta quedarse callado. ¿Quién? Pedro dijo. Ahí salió Pedro. ¿Quién respondió la primera pregunta? La primera. Algunos dijeron, o sea que entre todos los discípulos estaban respondiendo entre todos ellos. Ah, yo escuché que algunos decían que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías y otro dijo un profeta. Pero la pregunta del versículo 15 es diferente a la del versículo 13. Dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, ahí dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respuesta, no? ¿Qué respuesta la de Pedro? Pero mire la respuesta del Señor Jesús. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí vamos a estudiar en esta mañana. Lo primero que vamos a ver en este estudio, vamos a hacer un bosquejito para ir, un caminito para irnos por ahí, no irnos muy lejos. ¿Ya se movió? Entonces toca espichar, ¿sí o no? Ahí está. Lo primero que vamos a ver es el qué. El retiro. Lo primero vamos a ver es el retiro. Lo segundo que vamos a ver es la respuesta. Y lo tercero que vamos a ver es la revelación. Todo por R. Como rocío. A mí me encanta la R. Pero bueno, el retiro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? ¿Los qué? Los llevó. Los apartó de toda la multitud que él siempre estaba acompañando a Jesús. Recuerda que anteriormente el Señor Jesús, cuando estaba predicando Carlos, él estaba hablando sobre la levadura y le dijo, cuidado con la levadura ¿de quién? De los fariseos. Ahora se los lleva aparte y Jesús siempre estaba con la multitud y los discípulos estaban siempre atentos a lo que Jesús iba hablando. Ahora se los lleva aparte a un retiro, a un retiro. Y estudiando un poquito, la ciudad de Cesarea estaba ubicada a 35 kilómetros del mar de Galilea. ¿Dónde está el mar de la Galilea? Ahí le tomamos una foto. Ahí se ve la parte azulita, ¿sí o no? Ese es el mar de Galilea. Y a 35 kilómetros hacia arriba está la ciudad de Cesarea de Filipos. Fue una ciudad que tenía una altura sobre el nivel del mar ahí en Mediterráneo de 300 metros. Podríamos decir que era un poquito alta. Por tener esa ubicación había mucha idolatría. Era una ciudad pagana con muchos ídolos. Había unos templos muy altos y todas las personas los podían ¿qué? Observar. Correcto. Ahí estaba. Y fue una ciudad fundada por Felipe y por eso se llama Cesarea de Filipos, ¿cierto? De Filipos. Muy bien. Ya vemos un poquito la ciudad ahí. El Señor se lo llevó a un lugar de concentración. Pero era un lugar que era pagano y a lo mejor los discípulos cuando iban entrando verían las imágenes y verían los templos donde se reunían todos los paganos. Y ahora el Señor les pregunta, ¿cierto? Les hace una pregunta, pero antes de la pregunta el Señor se los llevó aparte, aparte. ¿Qué quería lograr el Señor en la vida de sus discípulos? Conocer su corazón, ¿cierto? El Señor Jesús quería conocer su corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos retirado para estar a solas con el Señor? Y creo que esta es una de las pocas veces que nosotros pensamos en que necesitamos tener un retiro. Anunciamos los campamentos. Retiro de varones, retiro de mujeres, retiro de... Pero detrás de los campamentos uno siempre piensa fútbol, natación... ¿Sí o no? Pero casi pocas veces pensamos, vamos a tener un tiempo con el Señor. ¿Qué tal que el Señor me haga una pregunta difícil en ese reencuentro? Entonces mejor, a veces lo pensamos, ¿sí o no? El Señor se quiere retirar con sus discípulos para conocer el corazón de ellos. Proverbios capítulo 33, versículo 32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué quiere hacer el Señor cuando se retira con sus hijos? Tener una comunión íntima. ¿Qué significa la palabra comunión? Significa común, unión, tener en común todas las cosas. El Señor quiere lograr en la vida de los creyentes, en la vida de sus hijos, una común unión. Quería estar con ellos para saber en dónde estaba su corazón. ¿Qué sucedería si usted le pregunta a un parroquiano que está afuera? Le dice, oiga paisano, ¿quién es Jesús? Ah, no, Jesús es el que me hace la vueltica. Entonces Jesús es mi sustentador. Otro, a una viejita. ¿Y para usted quién es Jesús? Ah, Jesús es mi sanador. Entonces... sustentador, sanador, y todo el mundo va a pensar en algo en Jesús, pero como un qué, algo que me hace un beneficio a mí, ¿sí o no? Ese es Jesús para otras personas. ¿Quién es Jesús? Chuchito. Ah, Chuchito es bien, es un bacán. ¿Sí o no? Él es Chuchito. No, no, él no es Chuchito. Él es Jesús. Y el Señor está preparando. Mire, ¿en qué capítulo vamos? ¿Qué capítulo vamos de Mateo? 16. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos? A ver, 12, faltan 12 capítulos todavía para terminar. O sea que estamos casi un poquito más adelante de la mitad del ministerio de Jesús. Aquí en este pasaje. Ellos estaban viendo a Jesús, claro que lo estaban viendo. ¿Qué veían de Jesús? Sus milagros, ¿sí o no? Caminó por el río, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Por el mar. Hizo muchas cosas. No se dejó asustar por el ataque de los fariseos, ¿recuerdan ustedes? Les dijo hipócritas, ¿recuerdan? Bien, ellos sabían algo de Jesús, pero ahora Jesús, ¿por qué los estaba llevando aparte? Porque todos nosotros, cuando estamos juntos en una iglesia como esta grande, y si alguien viene, ahí llegó alguien. ¿Quién es Jesús? A todos le respondemos, ¡ay, ese es mi Salvador! Porque estamos ¿en qué? En un grupo grande. ¿Y qué pasa cuando usted está solo afuera? Y le dice, ¿usted sabe quién es Jesús? ¿Quién? ¿Jesús qué? ¿O no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues ahí nos echamos para atrás. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es qué? Todos somos cristianos. ¿Usted es un animal? ¿Sí o no? Entonces siempre tratamos de evadir la responsabilidad de ser, de conocer a Jesús. ¿Qué sucedió con Pedro cuando el Señor le anunció a Pedro? Pedro, tranquilo viejo, no te me calientes. Hoy, antes que cante el gallo me negarás. Y cuando se le aparecieron oiga, usted estaba con... ¿Yo? Y ahí dijo un montón de cosas. ¿No es así con nosotros? Cuando alguien nos pregunta a nosotros, ¿usted es de Jesús? Y ahí decimos, asisto a una iglesia. Mi papá me lleva. ¿Qué pasó? Entonces Jesús llama aparte a sus 12 discípulos, entre esos Judas, porque ahí estaba Judas, y Jesús quería decirles, miren, yo ya voy tomando la mirada hacia dónde, hacia la cruz, pero quiero saber quién se va a quedar acá, porque una cosa es conocer a la persona y otra cosa es creer en la persona, tener convicción de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? La pregunta o el título que yo le colocaba ahí, en todos nosotros, inclusive en la Biblia dice la confesión de Pedro, pero la pregunta que coloqué en el título es, ¿quién es Jesús? Y puede que nosotros conozcamos de boca a Jesús, pero mi corazón está lejos de Jesús. Si yo conozco a Jesús, voy a detestar lo que detesta Jesús, ¿sí o no? Voy a odiar lo que odia Jesús. No voy a hacer lo que Él no haría, porque yo lo conozco. Y mi intención es no ofender ¿a quién? A la persona que yo conozco. ¿Cuántos tienen la dicha de ser casados? Levanten sus manos. ¿Por qué ponen esas caras tristes? Somos cada uno de ustedes conoce su pareja y sabe lo que la ofende, ¿no? ¿Ustedes saben por qué Rocío tiene migraña? No, pero no fui yo. No, ya sabemos nosotros las cosas que la ofenden a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. ¿Sí o no? Ya sabemos por qué sabemos, porque la conocemos. Estamos hablando del versículo 13, el Señor lo llevó aparte. Y ahora les dice la primer pregunta. Y hay dos preguntas. La primera es la pregunta al público. La pregunta al público. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces algunos responden. Entonces vamos acá. Uno respondió. Ahí está. La pregunta al público. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. ¿Cómo aparecen las palabras Hijo de Hombre en su Biblia? ¿Cómo? Mayúscula. Muy bien. ¿Por qué el Hijo del Hombre aparece en mayúscula? Porque Jesús a sí mismo se estaba llamando ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios, hijo de hombre. ¿Cierto? El primer Adán fue Adán y después Jesús era el segundo Adán, dice en 1 Corintios. Pero acá el Señor mismo le dice, ¿quién dice la gente que es el Mesías? El Mesías. Recuerden ustedes, queridos hermanos, amigos, que hoy en día el pueblo de Israel no ha creído ¿en quién? En el Mesías. Entonces él está indagando, ¿quién es el Mesías? Entonces tenemos algunas respuestas. Unos dijeron Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista muere, entonces Jesús tomaría ¿qué? Su lugar. Esa sería como la lógica del pensamiento de algunos. Por eso algunos hombres, no los discípulos, dijeron, alguna gente dice que tú eres Juan el Bautista. Encontramos ahí, esto va muy rápido o estoy más nervioso de lo que... ¿Ya? Aquí tampoco. Ahí está, ahí está. Y dijo Mateo 14:2. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, refiriéndose a quién, a la persona de Jesús. Este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos, ¿cierto? Y por eso actúa en él estos, o sea, Jesús se fue, Juan el Bautista se fue, pero dejó su espíritu y es el espíritu de Jesús. ¿Por qué razón? No querían conocer, no querían reconocer a quién, a Jesús. Bien, el siguiente es Elías. ¿A quién se le ocurriría decir Elías? Pero por supuesto que era un pueblo conocedor. Mire lo que dice la profecía. Ahí está. Ahí está. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esta es una profecía que aún no se ha cumplido. ¿Qué quiero decirles? ¿Que el profeta Elías va a venir? Sí, va a venir, pero no era Jesucristo, no era Jesucristo. La profecía dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías. ¿Quién dijo eso? El Señor Jehová, Dios. Y Dios, cuando promete algo, Dios lo cumple, muy bien. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando Jesucristo vino, todavía no estaba el día grande y terrible. En ese momento no era el día grande y terrible. ¿Va a venir? Sí. ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación. Cuando la iglesia del Señor, todos aquellos que creen en la persona de Cristo Jesús y tienen su espíritu, el Espíritu Santo, será arrebatada, viene la tribulación. Y ahí aparece nuestro querido amigo Elías. Elías. Pero no Elías Novoa. El profeta Elías. Es que mi suegro se llama también Jorge Elías. Muy bien. Ahí estaba Elías. ¿Qué pasó con Elías? Elías fue arrebatado por un carro de fuego. Algunas cámaras web alcanzaron a tomar una foto. Bueno, vamos a pensar que él es Elías. Fue arrebatado. La tercera respuesta, ¿Jesús era quién? Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque Jeremías, cuando empezó a predicar, recordemos que el perfil de Elías aparece en Jeremías capítulo 1, ¿sí o no? Entonces Jeremías fue uno de los que empezó a proclamar que Dios iba a disciplinar al pueblo de Israel si no se arrepentía. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a decirle, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dijeron, es el mismo Jeremías, el mismo profeta Jeremías. Pero Jeremías anunciaba un reino. Jesucristo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el reino. ¿Sí o no? Yo soy. Él no les dijo, hay más caminos. Dijo, yo soy el camino. Vamos a ver. El último, a lo mejor Jesús es un profeta, ¿sí o no? Acompáñeme, Lucas capítulo 7, 16. Lucas 7, 16. Y cuando la gente vio a Jesús, decían lo siguiente: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Un gran qué? Profeta. ¿Por qué estaban pensando esto la gente de Jesús como profeta? Miren, atención acá, miren. Vamos a hacer una rayita del tiempo. Termina el libro de Malaquías. ¿Dónde está Malaquías? En el Antiguo Testamento. Termina el libro de Malaquías y hay un tiempo que se llamó el tiempo de ¿qué? Tiempo del silencio. ¿Cuántos años pasaron? 400 años. Ahora aparece Jesús. Entonces la gente estaba feliz. Otra vez Jesús, Dios empezó a ¿qué? A hablar a través de un profeta. Acompáñenme, Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio 18, 18. Dice allí: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo os... ¿Qué dijo? Todo lo que yo os mandare. Ahí estaba. Por esa relación, por esa palabra que los judíos tenían presente acá, y yo les enviaré profeta, ellos dijeron: Señor, tú eres un profeta. Qué triste es que la gente vea caminar a Jesús, vea hacer los milagros que Él hace y aún no le han dado al blanco. Ninguno de los que a los que Jesús preguntó, ninguno de ellos dijo: Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías. Solamente dijeron: es un hombre que más. En la actualidad hay unos grupos religiosos que van puerta a puerta y dicen: Jesús no era un hombre cualquiera, Jesús era un gran profeta. ¿Sí o no? Jesús era un gran hombre, Jesús hizo muchos milagros, Jesús, oh Jesús, pero no era el Hijo de Dios. Cuando digan eso, inmediatamente cierre la puerta, así le deje la corbata por dentro. Pero ¿saben qué? No están hablando acerca de Jesús, ¿sí o no? Están hablando de un hombre común y corriente. Y eso era lo que Jesús quería conocer de sus discípulos. La gente, ¿qué dice? Ahora, ¿afecta lo que la gente dice en la vida de un creyente? Sí, sí afecta. ¿O no? Hablen de la recesión económica. ¿Afecta o no afecta? Sí. Ya no damos ofrenda. Porque qué tal que me echen y me quedo sin nada. Entonces me afecta. ¿Afecta que digan que esta es una secta, que Aposento Alto es una secta? ¿Afecta o no afecta? Claro, ¿cuál secta? Y ahí uno lo que hace es espeluca, ¿o no? Bueno, los que tienen pelo se espelucan. Pero ¿saben qué? Jesús quería un poquito conocer qué es lo que estaba ocurriendo en medio de ellos acerca de la persona de Jesús. Y mire las respuestas que estábamos recibiendo. Veamos por favor a Juan capítulo 6, 14. Juan 6, 14. Dice allí: aquellos hombres entonces, viendo las señales de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Ve? Vieron las señales, pero dicen: es un profeta, no es el Mesías. ¿Sí o no? Cuidado, cuidado, queridos hermanos, porque todo lo que el hombre dice afuera lo puede a usted afectar. Y por eso aparece la segunda pregunta. La pregunta personal. ¿La pregunta qué? Cuando uno habla de la pregunta personal, ¿a quién se refiere? a la persona, ¿sí o no? Y ahora Jesús te va a hacer una pregunta, ahí en tu puesto, en tu silla, si no estás dormido. Jesús te hace la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Sabe por qué? Porque la multitud me jala, la multitud me lleva. Pero cuando estoy lejos de la multitud, ¿hacia dónde voy? Una cosa es estar todo chévere acá, pero una cosa es estando solo. ¿Quién es Jesús para usted, querido amigo? ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es su salvador o simplemente Jesús es su parce? En serio, Jesús es mi amigo. Él me escucha, es tan bonito, y cuando Él te habla, no lo escucho. Jesús te habla, y si Jesús te habla, ¿qué te dice? ¿Es Jesús tu salvador? Los aposentos me caen bien, son gente chévere, me gusta, no toman, yo estoy dejando el alcohol, y empezamos a contagiarnos de esa gente chévere, pero nunca creemos quién es Jesús para mí. Y esa pregunta se la hace Jesús hoy a usted. ¿Quién es Jesús para usted? Segunda de Timoteo, capítulo 2. No lo busquen, yo lo voy a buscar. Dice allí, Segunda de Timoteo. Ahí está. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si usted conoce a Jesús, usted tiene la responsabilidad de hablarle a otros. Entonces preguntémonos, ¿a quién le he hablado de Jesús en esta semana? ¿Usted le ha dicho a alguien de Jesús? ¿Es Jesús para usted su salvador? Si Jesús a usted lo salva de la condenación, ¿será que no salva a sus amigos? Ah, que se mueran. ¿Y si se mueren, a dónde van? Al infierno. Y usted que nos acompaña hoy, ¿es Jesús su salvador? Si no, le quiero decir algo. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó, tapó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Es por esa razón que el mundo afuera no cree en Jesús, porque el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y cuando usted hoy aparece acá, Dios le quiere revelar su palabra. Le quiere revelar su palabra, y su palabra dice que usted está separado de Dios. Y por tal razón, usted merece el infierno, como lo merecíamos nosotros antes de conocer a Jesús. Esa pregunta personal debe golpear fuerte nuestros corazones. ¿Saben por qué? Miren, eso es lo que nos pone a temblar cada vez que nos aparecemos aquí adelante. ¿Estoy viviendo como Jesús quiere que yo viva? Y nos ponemos a evaluar y uno dice, no, ¿qué hay que hacer entonces? Ponernos en regla con el Señor, empezar a confesar nuestro pecado. Estoy dedicando tiempo con el Señor. Recuerde que el Señor Jesús los llamó aparte, los tenía en un retiro. Y pregúntese, ¿usted tiene un retiro con el Señor cada día, cada mañana? Hoy en día nosotros decimos el tema del ayuno. No, el ayuno no. El ayuno no es para hoy en día. Y nosotros decimos el ayuno no es para hoy en día porque el ayuno no es algo público. No es una reunión congregacional, como en otros lugares que dice reunión de oración y ayuno. Porque todos los que vienen a la reunión de oración y ayuno, pues se pierde el secreto del ayuno. Entonces uno se da cuenta quién vino y quién no vino. Y el que no vino, pues se quedó dormido, tenía hambre. ¿Sí o no? Pero la reunión o el ayuno mejor es un tiempo de comunión que usted aparta solo para estar con quién. Con el Señor. Solamente con Él. Para seguir conociendo a Jesús. Y decir, Señor, yo sí sé quién es Jesús. Yo sí sé quién es Jesús. Y no avergonzarnos ante el mundo. Y cuando traemos nuestra Biblia, bueno, los que la traen, otros la dejan aquí guardada, pero los que traen la Biblia, esto es una agenda grande que traigo ahora. Pero ¿saben qué? Jesús quiere conocer el corazón de sus discípulos. Por esa razón les dice: ¿y vosotros? Dijimos la primera parte, que es el retiro. La segunda parte dijimos la... ¿la qué? La respuesta. La segunda parte de nuestro tema es la respuesta. Vamos en la mitad del estudio, entonces vamos bien. La respuesta. ¿Quién respondió? Pedro. ¿Y qué respondió Pedro? Eso. Pedro dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué respuesta tan exacta, qué respuesta tan perfecta, pero me pone en duda. Y yo dije, ¿de dónde Pedro sacó esas palabras tan hermosas? Tú eres el Cristo. La palabra Cristo era: tú eres el ungido. En hebreo sería el Mesías. Es la misma palabra de Jesús en el Antiguo Testamento, era el Yeshua, ¿cierto? El que salva. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Y todos, ¡guau! Pedro, esa. ¿Sí o no? Pedro estaba ahí. Ahora, ¿Pedro era consciente de lo que estaba diciendo? ¿O estaba tomado? ¿Qué? Pedro dijo eso, pero la verdad, Pedro después dice: ¿de dónde me salieron todas esas palabras? Y tú eres el Cristo, el Hijo, y dice, hay una palabra ahí clave, dice, el Hijo de Dios, ¿del Dios qué? O sea, que no era un Dios muerto, un Dios pagano, ¿como quién? ¡Ey! Mire todos esos dioses que hay acá. No, tú eres el Cristo, uno que vive, y tu Padre está vivo. Increíble. Qué respuesta la que tuvo Pedro. Si Jesucristo me preguntara a mí hoy: ¿y para ti quién eres, quién soy yo? Uno menciona todo. Tú me das, tú tienes, cuando estoy en afanes, tú. Pero la respuesta que dijo Pedro acá, Pedro podría haber dicho: tú eres el que me sacaste del agua, casi me ahogo y me salvaste. ¿O no? Tú fuiste el que nos alimentaste con los panecitos y los pescados. Pero no dijo eso. Pedro realmente dijo una palabra que era clave ahí. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 18, versículo 33 y 34. Jesús estaba delante de Pilatos, y miren la respuesta de Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: a ver, ¿eres tú el rey de los judíos? Esa fue la pregunta de Pilatos. La respuesta de Jesús. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O porque te lo ha dicho otro? Hey, ¿tú dices que yo soy el rey de los judíos porque te lo dijeron o porque tú lo crees? Si Pilatos dijera: no, porque yo lo creo, ¿qué estaría haciendo Pilatos? Reconociendo que había otro rey más grande que él. Y dijo: no, espérate, cambió la pregunta. Y miren, cambió la pregunta y después finalmente lo azotó. Lo azotó. ¿Nosotros creemos en Jesús porque otros no lo dijeron o porque yo lo creo? ¿Yo creo en Jesús porque mis padres me llevaron a la iglesia desde que era enano? Bueno, siempre fui enano. Bueno, un poquito más alto que algunos otros de aquí, así que no se rían mucho. Pero en una oportunidad yo estaba trabajando de mensajero y trabajaba con un filósofo y él me dijo eso. usted cree en Jesús porque sus padres lo llevaron desde chiquito y por esa razón usted cree en Jesús. Pero si usted no fuera a una iglesia desde pequeño o desde chiquito, usted no creería en Jesús. Y me fui rápido a mi casa y empecé a indagarme. ¿Sería así? ¿Será que no? ¿Será? ¿Creo en Jesús porque otros me lo dijeron? ¿Creo en Jesús por el milagro que le hizo a mi papá? ¿Creo en Jesús por el milagro que le hizo a mi mamá? ¿Creo en Jesús porque vi la imagen, el rostro de Jesús en la pared? No, no era el rostro, era un gato ahí. ¿En quién creo? ¿Sí o no? Y hermanos, de verdad, ¿creo en Jesús por mi convicción propia? ¿Creo en Jesús porque Él me está sacando del vicio que estoy metido y por eso creo en Jesús? ¿Es para eso Jesús? Entonces finalmente tenemos a Jesús como un cortafuegos. ¿Viste? La pared está ahí. En caso de emergencia, rompa el vidrio. ¿Ese es Jesús para usted? Y ahora, para terminar el versículo 17, vemos que la revelación. No es que el Señor nos va a revelar algo. Mire lo que el Señor le dice ahora a Pedro. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado, bienaventurado. ¿Qué le dijo? Bienaventurado. ¿Saben qué? La palabra bienaventurado dice: dichoso el hombre de fe, que tiene fe en quién, en Dios. Pedro, eres bienaventurado, eres feliz, dichoso eres, Pedro, porque la respuesta que acabas de dar no fue por tu propio pensamiento o no fue por las conclusiones humanas. Miremos en el semanario, ¿ustedes tienen sus semanarios ahí? Miremos la última parte del semanario, un comentario de Mundo Hispano. Dice allí, ¿lo tienen? La Biblia no abre sus secretos a la ciencia pura. La Biblia no abre sus secretos a la ciencia pura, sino a la fe, ¿qué? A la fe comprometida. Miren, mucha gente ha tratado de verle la lógica a este libro, la ciencia. Por esa razón no creen en Jesús. Por eso aquí dice: la Biblia no abre sus secretos a la ciencia humana, sino a una fe que comprometida. Y sigue diciendo el texto. Por otro lado, la devoción de fe requiere la disciplina del método científico. Los científicos son muy qué, dedicados, disciplinados para conocer una verdad lógica. No, no hay tal verdad lógica. Hay una fe comprometida en esto. Pero yo necesito ahora tener una dedicación como la de un científico para seguir conociendo qué. Esta fe, este libro, este maravilloso libro. Entonces vemos la revelación de Jesús. En una oportunidad yo fui a una casa en el 7 de agosto a visitar a una oyente de BBN. Ella pidió que le lleváramos semillitas, ¿cierto? Y fui a su casa y ella me dijo: ¿está de afán o se toma un tinto? Yo que dije, estoy de afán pero me tomo el tinto. ¿Para qué tomé ese tinto? Ay, entré y la señora me contó su revelación. Ella fue salva porque le apareció una aureola de fuego en la sala que bajaba y subía. Y yo dije: se me acabó el tinto, su merced. Ellos estaban creyendo en Jesús por una experiencia que a lo mejor vieron. Yo no puedo dudar de ella. Pero yo no puedo decirle hoy si eso fue de Dios o no. Porque entonces ella va a creer por vista, no por fe. La respuesta que dio Pedro acá fue una respuesta de fe, de un hombre que estaba consagrándose al Señor. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no fueron tus conclusiones de tu estudio en el Antiguo Testamento, Pedro, porque Pedro ni siquiera tenía el Antiguo Testamento. No estaba interesado en eso, Pedro. Pero la respuesta que dio Pedro fue esa. Lindo cuando leemos 1 Pedro 1:18, que somos salvos por la sangre preciosa de Cristo. ¿Quién dijo eso? Pedro. Ya tenía la revelación completa ¿de quién? De Dios. De Dios. Ya estamos terminando, hermanos. Miremos por favor ahora tres versículos. 1 Corintios 2:14. 2:14, 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿quién es natural? Un hombre natural es aquella persona que está lejos de Dios. Lejos de Dios. Le es difícil creer en un libro como este. Por eso él dice acá, Pablo dice en los Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Vayamos a una hojita atrás, una hojita, y miremos el 1:18. Porque para él la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso era lo que estaba revelando Pedro en su respuesta. Y el Señor está diciendo la revelación. ¿Sabes qué, querido? Esto no te lo reveló ninguna persona. Fue el mismo Espíritu de Dios. Y Él dijo, ¿tú crees esto? Y por esa razón aparece en el versículo 18, 19 y 20 acerca de la autoridad que Dios le da a Pedro. Pero lo vamos a ver dentro de 8 días. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si usted aún no ha creído en la persona de Cristo Jesús, hoy es el día. Si usted pensaba que la cruz era una locura, uy, pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quién se va a colgar en una cruz por mí? No, no aguanta. Bueno, eso lo enseña la Biblia. Fue Jesús el que tomó mi lugar, el lugar que me correspondía a mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miremos otro pasaje. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Dice allí, pero estas, refiriéndose a la Biblia, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero estas escrituras, pero la Biblia se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La manera de conocer a Jesús es a través de las escrituras. La manera de conocer que soy pecador es a través de las escrituras. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, pero sí tiene algo. La ira de Dios tiene. Querido hermano, querido amigo que nos visita, si usted no tiene al Hijo de Dios, tiene la ira ¿de quién? La ira de Dios. ¿Y a qué se refiere la ira de Dios? Al enojo de Dios. ¿Por qué Dios se enoja contra mí? ¿Yo qué le hice acaso? Porque no creíste en el Hijo de Dios. Es claro, es sencillo, es fácil de entenderlo. Solo que nosotros queremos buscar una sabiduría humana, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice allí en el pasaje de 2 Corintios 4:4, que ya lo habíamos mencionado, en los cuales el Dios, mire cómo aparece Dios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El Dios de este siglo. Terminamos. Y terminamos con preguntas. ¿Sí o no? La primera pregunta que debemos terminar nosotros en esta mañana es la siguiente. ¿Para usted quién es Jesús? ¿Jesús es su Salvador? Si Jesús es su Salvador, tenemos que decir amén. Bienaventurado eres. gozas de una vida eterna. Si usted no tiene al Hijo de Dios, le queremos decir, cuidado, porque la ira de Dios está sobre usted. ¿Cómo usted puede ser un hijo de Dios hoy? Muy fácil, muy sencillo, muy humilde. Reconozca su pecado en esta mañana. Pídele perdón al Señor Jesucristo. Y dígale ahí en su corazón, Señor, confieso que soy pecador. Te pido que me perdones, que limpie mi corazón y que tú seas mi salvador. La Biblia dice en Romanos capítulo 10... que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y sigue diciendo el versículo 10, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Coloquémonos de pie, vamos a terminar orando. Queremos en esta mañana hacer algo, tener un minuto de silencio ahí en su corazón. Me gustaría que todos cerraran sus ojos, inclinaran su cabeza, nadie me esté mirando a mí, ya todos me conocen. Y yo quiero decirles algo, a los hijos de Dios, ¿cómo es su relación con Jesús? ¿Está usted dedicando un tiempo con Jesús? Yo creo que es el momento para decirle al Señor, soy un mezquino de mi tiempo, porque no te lo estoy dedicando a ti. Le dedico tiempo a todo menos a ti. Perdóname, y quiero conocerte más. Si usted está dando un mal ejemplo, pídale perdón al Señor también hoy. Reconcíliese con Él. Si usted no es un hijo de Dios, hoy lo puede ser diciéndole, Jesús, creo en ti, creo en que tú fuiste a la cruz a morir en mi lugar. Quiero pedirte que me perdones por todos mis pecados, tú los conoces todos, y quiero pedirte que me perdones, quiero pedirte que me limpies, y quiero pedirte que tú seas mi salvador. Entra en mi corazón y sé mi salvador. La Biblia dice que usted, si usted ha hecho eso, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios ahora. Y le vamos a alabar a Dios por esto. Querido Padre Celestial, qué privilegio el que tú nos has permitido hoy de poder abrir las Escrituras, de leerlas, de meditarlas y de encontrar, Señor, que tú te retirabas con tus discípulos porque querías conocer el corazón de ellos. Que tú los cuestionabas para saber qué había en sus vidas y en su corazón. Pero qué maravilloso cuando encontramos la respuesta de Pedro, una respuesta que fue inspirada por tu Santo Espíritu. Anhelamos responder de esa misma manera al mundo que tanto nos está observando. Qué bueno saber la revelación que tenemos de parte tuya, la revelación de tu palabra. Estas se han escrito para que tengamos vida eterna. Y te damos gracias, oh Señor, por la persona de Cristo Jesús, porque es nuestro Salvador, porque mora en nuestro corazón. Y en esta mañana queremos decirte que al salir de este lugar, queremos vivir a Cristo en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Muchas gracias.